que de ti me enamore. Que yo no sé vivir sin tu querer. Sin ti mi vida no tiene color. Por eso yo te pido, por favor, no lo pienses más. Te haré feliz. Chica bonita de corazón frío, déjame quererte y darte mi cariño. Chica bonita de corazón frío, sabes que me muero por estar contigo. Chica bonita de corazón frío, déjame quererte y darte mi cariño. Chica bonita de corazón frío, sabes que me muero por estar contigo. Para Bárbara, Salomé, hey, Mauro. Picante, picante, puro sabor. No quiero ser tu amigo nada más, porque no me conforma tu amistad. Yo quiero que me des tu corazón, yo quiero ser el dueño. Bien sabes que de ti me enamoré, que yo no sé vivir sin tu querer. Sin ti mi vida no tiene color, por eso yo te pido, por favor, no lo pienses más. Te haré feliz. Chica bonita de corazón frío, déjame querer darte mi cariño. Chica bonita de corazón frío, sabes que me muero por estar contigo. Chica bonita de corazón frío, déjame quererte y darte mi cariño. Chica bonita de corazón frío, sabes que me muero por estar contigo.